Ay, será si hay hi. Me haré yo un mic. Indica sativa o mixta. Indica sativa o mixta. La hierbita. Escucha mi mensaje, no me urge, pero se sale. Un día más fumando macas, poniéndonos como ratas. Un día más fumando macas, poniéndonos como ratas. Analizando nuestras situaciones, tóxicos canábicos en nuestros pulmones. Cagándonos en la poli, que nos quitan los estupas y nos ponen multas. Tóxicos canábicos en nuestros pulmones. Abriendo vuestras mentes, pegando papeles. Y como no, con el bong, Diego vacilón. En cualquier rincón del tillón, mola mogollón. El cogollo en el bong, fumale que te va. A veces se te va cayendo la papá. Tengo una china, un cogollo, pues le prendo fuego. Lo malo es cuando no lo tengo. Dame de eso y rúlete esto. Hacer macas, siempre dispuesto. Trae ese maca, tráelo pa' acá. Que rule el bong, mejora pulmón. Y cómo nos ponemos, para qué mentirnos. Llenamos de chuzas los ceniceros. Vamos allá como ratones a los cepos. Quemando chinas, deshaciendo cogollos. Fumando porros, creando versos. Con los ejes flojos, guindando en portillos. Con los ejes flojos, guindando en portillos. Con los ojos rojos, con los ejes flojos. El bong, bim bam boom bong. El bong, Diego vacilón. Abre las puertas de tu inspiración. Legalización, eleva tu mente en la nube a pulmón. Todo del tirón y ping pong. Se llena de humo la habitación. Menudo colocón, ya estoy harto. Siempre el mismo rollo, si tengo el colo casto. Y si no me aguanto, hasta te lo canto. El cocollo deshaciendo con un poquito de tabaco. Mezclando con papel y boquilla de cartón rulando. Y con el humo tirando, que eso es bueno, aunque no me lo fumo donde quiero, porque está prohibido. Y tengo que ir al loro con el madero malvado, que si nos pilla nos ha pillado y los estupas nos quita. Problemas rito controlando, no solo mirando de vez en cuando. Problemas repito, controlando, no solo mirando de vez en cuando. Fuma marihuana, cervecita, la hierbita se quita y la cervecita fresquita, así, así, así. Con los ejes flojos, guindando en bordillos. Con los ojos rojos, con los ejes flojos. Con los ejes flojos, guindando en bordillos. Con los ojos rojos, con los ejes flojos. Con los ejes flojos, guindando en bordillos. Con los ojos rojos, con los ejes flojos. Con los ejes flojos, guindando en bordillos. Con los ojos rojos, con los ejes flojos. Con los ejes flojos, guindando en bordillos. Con los ojos rojos, con los ejes flojos. Con los ejes flojos, guindando en bordillos. Con los ojos rojos, con los ejes flojos. Con los ejes flojos, guindando en bordillos. Con los ojos rojos, con los ejes flojos. Con los ejes flojos, guindando en bordillos. Con los ojos rojos, con los ejes flojos.